¿Qué haces? Te queríamos tener acá, pero bueno. Me mató la, no la historia. ¿Cómo estás, Toti? ¿Cómo va yo? Bien, acá andamos. Nos mató la historia de cuando Julia nos cuenta y nos dice, che, le afanaron el coche. Sí, pero yo estoy acostumbrado a esas cosas. ¿Cómo? Pará. ¿Cómo estoy acostumbrado? No, porque este es el segundo, ¿no? En un mes, toda una secuencia, ¿viste? Ah, el segundo coche que te roban. En un mes, recordemos que estamos hablando con Toti Iglesias, cantante de Hijos del Oeste. ¿Te robaron dos veces el coche en el mes? Sí, pero bueno, ahora que tengo que esperar el seguro, que actúe y todas esas cosas. El bajón es que te quedás ahí un par de meses medio a gamba, pero tengo un par de contactos por ahí puedo definir todo en una semana. Vamos con razón te cariñas solamente con la guitarra, entonces. Claro. Dijiste, me parece que yo ya sé que me lo robó. ¿Los agarrás por ese lado? Y primero sí hago un par de llamadas para ver si no se equivocaron, ¿viste? Claro. Y los chicos no les pifiaron. Y bueno, hice ahí un par de llamadas, todo, así que me estoy en eso, ¿eh? Ya, ¿por dónde camino anda? Y Rosario, creo, pero... Ah, listo. No, está todo en orden, pero bueno, nada, es un bajón todo. Sí, sí, es un bajón. Este, y tengo otro acá en la puerta que está todo, nada, es también de otro siniestro. Ah, listo. Yo estoy ya acá, ya está listo con el coche, ¿viste? Estás curado de espanto ya. Sí, ya está, ¿viste? Souvenires. Nada, nos vemos pronto. Yo ya les dije hoy, ¿viste? Pará, y hoy me enteré, hoy le decimos a una persona acá de la radio, che, hoy viene el Toti, ex jóvenes por Dioseros, de Hijos del Oeste. Sí. Y nos dice, ¿vos sabías que el Toti trabajó en la Universidad Abierta Interamericana o en el colegio? No sé dónde laburaste. Yo estuve en la universidad. Me cagué de risa, en el primer piso de las fotocopias, en la fotocopiadora, y del lado de Humberto también estaba. Ah, sí. Y a veces incluso hacía doble turno cuando ya me llevé un par de años, estuve ahí, ¿viste? Mirá vos. Y estuve mucho tiempo, y la otra vez yo también contaba que me entré, ¿viste? Lo que pasa es que, bueno, es una universidad que cambia cada rato, la van reformando, van progresando, y ya no parecía el lugar donde yo laburé, pero no, bien. ¿Hace cuántos años hablamos de esto? Y yo creo que como 9 años, loco. La fotocopiadora, ¿qué traían? ¿Una de biología, de medicina, de...? Sí, me traían, en esa época, no sé ahora, pero en esa época estaba medicina en el lado de San Juan. Sí, ni idea. Estaba medicina y bajaban de a mil pibes, bajaban pidiendo pidiendo en 3 minutos, para 1000 pibes, no sé, 500 fotocopias para cada uno. Era una cosa increíble. Sí, te vuelve loco. Tengo buenos recuerdos, ¿eh? Ran, un laburo acelerado. Aceleradito ahí. Sí. No, bien. Sí. Viste que llegué a la universidad de alguna manera. Bien ahí. Yo le decía a mi vieja, no te podés quejar. Ahora cuando vengas, después la próxima semana, te van a agarrar unos recuerdos. Cambió mucho, es verdad esto. No, sí, ya cuando entré la otra vez ya no era lo mismo. Vi un par de caras de gente que labura ahí, que de mi época han quedado pocos, pero ni se acordaban de mí, así que... ni saludes, pero bueno, yo a veces soy de ir a lugares así, ¿eh? Voy a mi primer colegio, siempre paso. Ah, está bueno recordar. Paso y me siento y... La nostalgia. Sí, está bueno, un poco nostalgioso, pero nostálgico, ¿no? Sí. Pero en realidad, nada, está bueno, me parece que hace bien acordarse de las raíces y lo que te costaban las cosas, ¿viste? Siempre te encargas de defender eso de que vos sos del barrio y que nunca te vas a olvidar de la gente con la que estuviste siempre. Es algo que siempre lo decís. Bueno, pero sabés que es algo personal, es algo para mí. No quiero mostrarle nada a nadie con eso. A mí simplemente me gusta, me sirve mucho también para componer, para no perderme un poco de la realidad. Yo hoy, te soy sincero, hoy viviendo la música en un país tan difícil, soy un bendecido. Llevo un par de años de eso y no me olvido nada, que me levantaba a 6:30 para ir ahí a la librería. Entonces, trato de no perder un poco eso, pero ya te digo que es algo muy... Por ahí, yo siempre comento todo lo que me pasa, pero en realidad es algo muy personal, ¿viste? Qué buena que está la vida del músico, Toti. Ahora, no sé, mira, levantarte a las 6:30 y ahora es distinto, ¿no? Es no, otra bueno, cosa. Pero es otras cosas también. O sea, igual no nada, toco madera, o sea, estoy feliz y está bueno, pero se han perdido otras cosas. Empezás a tener otros horarios, otros tiempos, sos un adolescente eterno y perdés tus amigos con los años. No es que los perdés de cariño o de amor, ¿me entendés? O sea, pero hoy, nada, tengo amigos que tienen hijos, tienen otras obligaciones, no pueden estar conmigo escuchando a los Rolling Stones un martes. Claro. No. Entonces, a veces cuando bajás a la realidad, viste, no sabes bien dónde estás parado, si son... si sos un nene o si sos una persona mayor, ¿viste? Y se te acercó gente, así que dijiste, ¿qué venís a querer chupar la sangre? Siempre hay algunos de esos, ¿no? Que se te acercan por conveniencia. ¿Te das cuenta al toque? Está lleno de los que se quieren meter en mi bolsillo para pagar cosas. Está lleno, pero bueno, nada, hay que saber gambetear. No sé cómo explicarte, es muy loco. Por suerte yo tengo los mismos amigos de siempre, igual cada tanto los veo y tengo amigos que tengo cerca de mi casa, entonces siempre estoy con la misma gente y ellos se encargan de decirme, che, este es un tarado, este es un bobo, no le pases cabida. Porque... ¿Dónde estás viviendo ahora? Así que estoy en Quilmes. Cuidado con la influenza, ¿eh? Que hay muchos muertos por ahí, ¿eh? Sí, están en cuarentena ahora, ¿viste? Pero sí. Yo ya estoy en cuarentena hace tiempo. Yo estoy, ¡qué fiebre! ¡Qué fiebre que tengo! Noche, así que no me contagié nada. ¿Sabés qué? Como te decía, tengo amigos así que se encargan de sacarme todas esas pestes de gente que te quiere jilguerear, ¿viste? Te quiere comer el bolsillo y te quiere ponerme a la espalda y no, esa me la saqué encima al toque, ¿eh? Y está bueno tener amigos que te aviven, porque a veces hasta te puedes comer el garrón de creerle a un chabón que se te acerca, que te la hace muy bien. Y bueno, y teniendo amigos que te avisen de esas cosas, es mucho más fácil también. Sí, por lo menos, nada, por lo menos te abren un poco los ojos, es un tirón de oreja, ¿viste? Sí. Es muy fácil, ¿viste? Cuando vienen y te panean la espalda y dicen, sí, capo, no sé qué, de creer que es verdad eso. Toti, se presentan este viernes en San Justo y los futuros recitales, ¿qué onda con el tema de la influenza? ¿Se hacen o no se hacen? ¿Sabes? ¿Estás al tanto? Y yo no manejo esas cosas, ¿viste? Pero el viernes sí se hace. Yo lo que noto es que todos los días en San Justo el viernes, sí, el Circus. Sí. Pero me dijeron que bueno, que a las 11 ya, 11, 11 y media, que estamos ahí enchufando. Yo lo que sí sé y noto es que cada día... es como que marcha muy rápido todo esto. De repente, de un día para otro, dicen que no pasa nada, y de un día para otro, pasa no hay cine, no hay más bares, no, ¿viste? No entiendo mucho qué es lo que pasa. ¿Por qué esperaron tanto? Estoy medio perdido. Vas a tener que venir a la radio, que nos te escuchen por radio. Sí, yo voy a ir. Yo palabra que voy a ir, ¿eh? Voy a ir con la guitarra y lo voy a informar. Hoy, ¿qué ibas a tocar hoy? ¿Temas de jóvenes, de hijos, covers? ¿Ya tenías planeado algo? Ni idea, no, todo sale ahí en el momento, depende del estado anímico. ¿Te tocás temas así de los Rolling también, si venís? Sí, toco lo que pinte y... ¿Y vas a estar así activadísimo como en el bombardeo? ¿Como en el bombardeo? Sí, estuvo bueno Espadas y Serpientes. Estaba contento ese día, tuve un buen viernes. Sí, estuvo muy bueno. Estaba contento, había muchos amigos. Aparte se vio Juan. Es una cosa, parece un cumpleaños, ¿viste? Sí, estuvo muy bueno. La fiesta, lo que sí es muy difícil de llenar ese lugar. Muy grande. Es muy grande. ¿Qué es una bailanta eso? ¿Eh? ¿Es una bailanta? La verdad que no sé qué es otro día. Que era. Hay un Almafuerte ahí. Ah. Y fui a ver Almafuerte y quedaba grande todavía, ¿viste? Y creo que, mira, a mí me dijeron que en la época de bailanta, que no sé si es ahora, pero... han llegado a meter como 6 lucas, loco, ahí. Es más grande que obras. Es enorme, eso me llamó la atención. Dije, este lugar no, nadie lo explotó, nadie... No. Y para la banda de rock es muy difícil, son 6 lucas, loco. Sí, ¿no? Y hay muy pocas bandas que lo pueden hacer. Yo fui a ver al más fuerte y también, bueno, arriba estaba, o sea, estaba abajo lindo y arriba costaba. Y yo dije, uy, esto va a estar complicadísimo. Pero sí, me parece que está bueno que haya lugares para tocar. Sí, eso es lo bueno. Y también la falta de lugares... por lo menos ahí abajo lo teníamos lindo. Sí, que se propongan, ¿no?, lugares para tocar o fechas, como por ejemplo lo hizo el Pelado Torabe con el bombardeo del demo. Sí, igual, ya te digo, yo ya estoy más jugado. Nosotros somos una banda que toca todos los fines de semana, entonces ya desde la época de jóvenes. Sí. Yo estoy por cumplir, tengo que sacar la cuenta porque vamos a hacer una fiesta, pero estoy por cumplir 1000 recitales en vivo, entonces es como una cosa que de repente hemos tocado en lugares... lindos, o sea, de la cantidad que tiene que llevar la banda en cada lugar, ¿no? En Tucumán, donde sea. Y después al otro día, por ejemplo, nos tocaba hacer un estadio de 10.000 personas y había 1.000 nada más, ¿viste? Claro. Y yo ya la vi la película, es como medio... nada, bueno, ya sabía, cuando fui al Almafuerte dije, bueno, listo, por lo menos voy mentalizado. Sí. Claro. Igual te vi tocando en festivales, en un Quilmes Rock, tocaste ante unas cuantas miles de personas. Ya estás acostumbrado. Sí, no, no, pero yo no hablaba en cuanto a cantidad de gente, sino a que hay lugares... Mirá, jóvenes en su mejor momento, el manager de esa época nos mandó, medio al muere, nos hizo hacer en un Junior en Córdoba, que no sé, cuando entras como un Obras también, ¿viste? Y jóvenes venían a hacer un Obras acá, y vos no podés hacer un Obras en todas las provincias, ¿viste? No. Y había una bocha de gente que hubiera llenado, por ejemplo, la vieja usina. Sí. Pero en ese momento nos parecía gigante, ¿viste? O sea, ¿para qué tanto? ¿Viste? A veces hay que tener los pies sobre la tierra y que esté bueno. La gente mientras más junta está, más salta, más canta. Ahora mientras más junta está, más gripe se agarra, pero... Es cierto. Pero bueno. Toti, tengo ganas de escuchar un tema viejo de jóvenes. ¿Compartís con nosotros? Sí, dale. ¿Cuál? ¿Y un Vuelan Alto? ¿Te va? Ah, ese me gusta mucho. ¿De probame? Te agradecemos, loco, y la semana que viene te esperamos y arreglamos cuando puedas, cuando te quede cómodo y cuando no tengas un quilombo como el de hoy. Y no traigas gripe, Toti. No traigas gripe, No, no te preocupes, que tengo barbijo. Chao, nos vemos, Toti. Gracias de verdad. Un abrazo grande a todos los que están escuchando. A ustedes, nos vemos pronto, loco.